Vos sabés que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, una de las partes que conforman a la Organización de las Naciones Unidas, declaró en el año 2002, hace unos tantos años, declaró al 12 de junio, días atrás, Sí. el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Me pareció que es una fecha en el almanaque que uno no debería dejarla pasar sin un No. comentario, sin un, digamos, un recorrido de qué es lo que pasa con esta aberrante práctica que es hacer trabajar a los Sí, niños, ¿sí? de acuerdo. En el mundo y en nuestro país al mismo tiempo, ¿no? Porque esto no Claro. es algo prioritario de la Argentina, ni mucho menos. Esto está en los cinco continentes Sí. que conforman nuestro mundo. Hay 168 millones de niños y niñas que son víctimas de esta práctica. Se dedican a algún tipo de trabajo que en general son peligrosos y además también son explotados, Sí. a expensas de su salud, de su educación, de su desarrollo armonioso e íntegro. Sí. Es un problema cuya magnitud es gigantesca, mal que nos pese y que nos duela y que nos avergüence, ¿sí? El establecer el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, como el establecimiento de tantos otros días en el almanaque, tiene como objetivo concientizar, digamos, ¿no?, acerca de este tema, en este Sí. caso, el trabajo infantil. Y por supuesto, además de concientizarnos, de reconocerlo, de visibilizarlo, Visibilizarlo, sí. también la propuesta y la invitación a reunir esfuerzos para ver qué se puede hacer con esto, realmente, ¿no? Sí. Hay 7.400.000 niños entre 5 y 14 años que se dedican al trabajo doméstico. Este es un trabajo desproporcionado, desproporcionadamente, mejor dicho, hecho por niñas, ¿no? Claro. Más que por niños. Entre los 5 y los 14 años, ¿escuchamos esa edad? Sí. ¿Escuchamos esta edad? 5 años no juega, no No, puede no, no, es jugar a los 5 años. espantoso, espantoso, espantoso. Bueno, como los niños, porque son muy pequeños, porque son niños justamente, tienen una falta de conocimiento casi absoluta de sus derechos, ¿no? Sí. Se los separa de su familia y padecen una dependencia de ese, llamémosle, empleador, ¿sí? Sí. La mayor parte de los países, y esto hay que reconocerlo, Oscar, han y hemos adoptado leyes que prohíben, ¿sí? O que Sí. imponen muy, muy duras penas o restricciones a esto de emplear o dar trabajo a los niños, ¿sí? Sí. La mayoría de estas leyes han sido impulsadas por la misma organización, por la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo. Trabajo, sí. Pero a pesar de esto, a pesar de esto, de que la enorme mayoría de los países del mundo han legislado con respecto a en contra de esta práctica aberrante, a pesar de ello, este trabajo, llamémosle trabajo infantil, sigue existiendo a escala masiva, Oscar, masiva en el mundo, ¿eh? Bueno, según la organización esta, la OIT, en términos absolutos, casi la mitad del trabajo que realizan los niños se concentra en el África. Un poco menos, 62 millones en Asia y Pacífico, 10 millones en nuestras Américas, desde el norte hasta Ushuaia, ¿eh? Sí, claro. 10 millones y pico, 1 millón y algo en los estados árabes, 5 millones y medio aproximadamente en Europa y Asia Central. Como verás, en todas partes. En el Sí, único que no claro. encontré fue en Oceanía.